Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán aún esta semana sigue descansando y nosotros seguimos compartiendo la información deportiva desde allí, desde Montevideo, con José Carlos Álvarez de Ron. Buen día, ¿cómo estamos, José Carlos? Un placer saludarte, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mirá que anduve por ahí, ¿eh? No llegué a golpearte la puerta, pero anduve por ahí hasta que me tomó la cerrazón esa que bajó para quedarse por allá por las 6 de la tarde del sábado, ¿viste? Sí. Pero anduve y qué lindo el aire, ¿no? Qué lindo el aire por ahí, qué lindo el aire de esa tierra de Aspen. Sí, el sábado de tarde estuvo realmente una tarde formidable. Hermoso. Olvidar. Aparte ya el frío ya se fue. Bueno, frío acá quedaron los grandes con lo que ha sido el fin de semana, ¿no? O caliente, porque depende cómo los mires. Está muy bien, no hay término medio en este caso. Porque hay mucha calentura, sobre todo por los dos lados. Nacional, que perdió ante Progreso 1-0, con gol de Coleman, el gaucho, que está muy preocupado por el descenso, logró ganar y ganar bien. Además, se puede decir porque Nacional jugó muy mal. Y esto más allá de un penal cobrado contra Leandro Fernández, que no fue, que Vergesio lo tiró y se lo atajó el golero de Progreso, Formento. Y después un penal no sancionado, esta vez sí se lo cometieron a Leandro Fernández, pero el árbitro no lo sancionó. No hubo VAR porque Progreso no quiso. Esto es un tema a discutir, es decir, el VAR acompaña y más allá de todas las discusiones o las demoras, ayuda a que todo sea más justo. Ahora, si permitimos que cada uno elija si lo tiene o no, después las cosas no sé si van más justas o más injustas. José Carlos, contale a los oyentes, ¿cómo es el criterio que se está aplicando justamente con el VAR? Ahí está, el criterio es que el VAR existe siempre y cuando los dos equipos lo quieran. Si un equipo dice, bueno, no, yo no quiero VAR, pues bien, el VAR no está en ese partido. Y es lo que aconteció en el Gran Parque Central, donde Progreso solicitó que no quiere VAR, ¿no? Cada club puede pedir en cada partido sí o no, o el que dijo no es, o sea, no puede, por todo el campeonato. Puede decir estar de acuerdo o no en cada partido. Esto es así, ¿no? El que estaba más firme con esa posición de no VAR era Liverpool, pero ahora se suman varios. Y bueno, y esto ha complicado mucho. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una movida grande en función de que Nacional no solo está enojado la directiva con el rendimiento de su equipo, que jugó muy mal, sino también con el arbitraje, que en este caso no le sancionó un penal, más allá de que sí le sancionaron uno que lo atajó el golero de Progreso. Y Peñarol, ni te cuento, ¿no? Bueno, en el Parque Central, además, algo interesante, y vale decirlo, que se abrieron las puertas, ¿no? O que, mejor dicho, las entradas a disposición. Y las 15.000 personas que podían entrar por el aforo estuvieron, ¿no? Y esto después de 556 días sin hinchas. Mira vos lo que es, ¿no? Y la avidez que tiene la gente por ir al fútbol. Peñarol empató 0-0 ante Fénix, hubo un penal no cobrado, penalazo, Stoyanov a Cepelini. Después me parece que Rubio se fue bastante de tono, ¿no? Él escribió, lo tienen bien armado y se les va a terminar, Peñarol es más grande. Este tipo de cosas que no aportan demasiado. Es cierto lo que decías antes, más que frío, caliente. Y ya Peñarol había ido la semana anterior a pedir que Cuña no le arbitre, que Cristian Ferreira tampoco. Y bueno, ahora hay que ver lo que pasa esta noche en la directiva de Peñarol, porque están los ánimos muy muy caldeaditos. Además, Peñarol ahora estará jugando el jueves ante el Paranaense en el Campeón del Siglo. Esto será 21-30. Paranaense, que le ganó al Juventud de Callías, antes le había ganado a Santos, es decir, recuperó un poco su senda de triunfos. Esto después de que cesó al entrenador. Hoy lo dirige el gerente deportivo Pablo Autuori, con además el hijo de Sebastián Lazzaroni, que es quien lo acompaña. Estará llegando el miércoles el equipo brasileño para enfrentar a Peñarol en el partido de ida el jueves 21-30, y después la revancha será en Brasil la próxima semana. Hoy comienza incluso el canje de entradas para palquistas y butaquistas, el martes para los socios y el miércoles el remanente que quede en el aforo que le permiten a Peñarol, que es el 40%. Vamos a completar la información en materia de los resultados de primera. Cerrito y Cerro Largo empataron 1-1. Boston River le ganó a Rentistas 2-1. Sudamérica derrotó a Villa Española 2-1 también. Triunfazo de Liverpool 3-1 sobre River, que le permite estar líder en el torneo clausura, por más que van dos fechas. y además acercarse a Plaza en la tabla anual. Hoy Plaza tiene 36-3, aparece Liverpool por encima de Peñarol, que está a 4, y de Nacional, que quedó a 6, ¿no? Porque no ha podido ganar en este torneo clausura. Plaza, Colonia y Torque, partidazo. Plaza se lo empató en la hora al Montevideo City. Torque 2-2, y estará jugando hoy el equipo deportivo Maldonado ante el Montevideo Wanderers a las 3:30 de la tarde. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el campeonato uruguayo. Si hablamos de la selección, en el Reino Unido los jugadores vendrían. Esto ha avanzado y no habría tanto problema como hubo en la fecha anterior. Ahora, ¿qué pasa con Cavani? Porque sigue con una molestia, porque el United ganó al West Ham, pero no jugó Cavani, hizo un gol Cristiano, que lleva 4-4, el miércoles se enfrenta al West Ham otra vez por la Copa. Hay que ver lo que pasa con Eric Cavani, que ha sido reservado por el maestro Tavares, pero que de momento no ha podido jugar ni allá ni acá. A propósito de fútbol internacional, si hablamos de la Premier, el Chelsea le ganó al Tottenham 3-0 y es uno de los líderes. Esto junto a Liverpool, que también ganó y se mantiene arriba. Y de momento el Chelsea se acerca, ¿no?, a esa posición, de manera tal de quedar bien arriba y pelear en una Premier que prácticamente recién empieza, ¿no? Y también tiene al líder al Manchester United. Messi jugó, pero salió. Y unas caras le hizo a Pochettino cuando lo sacó en el PSG. PSG le ganó al Lyon 2-1, pues no le gusta salir. Y además, después que salió Messi, ganó en la hora el PSG, al que le está costando más de lo que se suponía, porque jugó Neymar. De hecho, hubo un penal y lo tiró Neymar y no lo tiró Messi, porque jugó Mbappé también, en fin. En Italia, Cagliari empató con Lazio 2-2, el Inter goleó 6-1, hizo un gol Matías Vecino, y la Juve, que está allá abajo, está 18º, más allá de que esto recién empezó, empató 1-1 ante el Milan. Y en España, más allá del empate 0-0 ante el Atlético Madrid, donde Suárez fue suplente, el Real Madrid con Valverde le ganó al Valencia 2-1. Así están las cosas más o menos en el plano internacional. Si hablamos de Europa, si miramos acá enfrente, notable lo del Cacique Medina, pues Talleres le ganó a Racing 2-1 y es el único líder del fútbol argentino, nada menos que el único líder. Hoy hay fútbol porque Barcelona juega ante Granada, esto en España, porque en Italia Udinese se enfrenta a Napoli, y en Portugal Benfica va ante el Boavista, bien para ver a Darwin Núñez. Por Copa Davis, que digo rapidito de otros deportes, Uruguay perdió, lo pasaron por arriba, ¿no? Países Bajos, esto claro, no estaba Cuevas, no estaba Bejar, que es el uno en el tema de dobles, y bueno, no pudo y ganaron los Países Bajos en Montevideo. Los Peros, en rugby, perdieron 28-19 en el Charrúa, un partido amistoso frente a Argentina. Hoy comienza el play-in del Metropolitano de Básquetbol por acá, Cordón va ante Tabaré y Unión Atlética frente a Verdi Rojo. José Carlos, Peñarol juega el miércoles 21:30, ¿verdad? El jueves, bien. Jueves son los partidos. Esa es una consulta. Y otra consulta, Uruguay tiene a Cavani, Brasil tiene a 9 jugadores en Inglaterra también, con el tema de poder venir o no. ¿Cómo está la situación en Inglaterra para que los clubes los dejen venir, tanto a los brasileños como a Cavani? Prácticamente está subsanada la situación, es decir, los dejarían venir y estarían viniendo los jugadores. Hubo mucha presión, sobre todo de Brasil, como bien decís, que perdió 9 de Premier y además 2 jugadores que jugaban en Rusia y que debieron volverse también por el mismo tema. Esta situación, en función de las negociaciones que FIFA hizo con los clubes y con la UEFA, está encaminada a que les permitan venir a los jugadores. Recordemos que ya Uruguay está jugando el 7 de octubre ante Colombia, acá en el Gran Parque Central. Pero el tema es si Cavani viene o no, en función de esa molestia que tiene, claro, que no le ha permitido jugar. Y además, si Cavani viene, que yo creo que en la medida de las posibilidades el maestro lo va a traer, por lo jugador que es, por la memoria futbolística que tiene, por lo que significa para la selección, pero el tema es las condiciones que viene. Cavani no ha jugado, se ha perdido 3 partidos ya de Premier allá y no pudo jugar tampoco con la selección, después de haber tenido 40 días de vacaciones. Es decir, es bastante complicada la situación futbolística, porque el fútbol, si hay algo que hace, es cobrar inactividad. Pero esperemos que venga, esperemos que se recupere, que pueda jugar incluso en Premier antes de llegar y tenerlo como siempre, de manera tal de que nos dé muchas satisfacciones, ¿no? José Carlos Álvarez de Ron, ha sido un gusto hablar contigo. El gusto es mío, querido Jorge Méndez. Un abrazo para todos por allá. Nos reencontramos el viernes. Hasta pronto, gracias. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.